Son cuatro las listas que hay rumbo a las elecciones de Provincial de la Unter y teníamos como desafío de programa hablar con cada una de las listas. Y la verdad que tenemos la posibilidad, le agradecemos, de poder estar en contacto, en este caso, ahí estamos en sintonía, con Laura Ortiz López, de la seccional Valle Medio, que es del Frente Antiburocrático, y queremos hablar un poquito de qué se trata este frente rumbo a las elecciones de la UNTER. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá en Viedma te saludan Walter y Josué. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá tratando de ver, de compartir miradas, cómo es, cómo están rumbo a la elección de la próxima semana. Contanos un poquito del frente, cómo surge, cómo están rumbo y qué expectativas tienen para esta elección. Sí, este frente antiburocrático está conformado, bueno, por nuestra agrupación de la de Valle Medio, que se llama La Base Decide, Frente en Cipo, que es la actual conducción que tiene la seccional Cipolletti, Tribuna Docente y 9 de Abril, y después compañeros y compañeras independientes de distintos lugares de la provincia. Nosotros venimos trabajando hace años en la misma sintonía, sí, en un posicionamiento que tiene una mirada diferente de lo que hoy tenemos como sindicato. Y bueno, estuvimos generando espacios de debate en época de pandemia, de manera virtual con distintos compañeros y compañeras de la provincia, donde, bueno, recuerden que en esa situación no podíamos llevar adelante nuestros congresos, entonces nosotros generábamos a través de una plataforma los espacios para poder debatir y discutir sobre las condiciones laborales que estábamos teniendo ante la situación epidemiológica. Así que en ese sentido continuamos trabajando, siempre nos encontramos para debatir, para tomar definiciones, para asesoramiento mutuo también, acompañamiento a distintos compañeros y compañeras que por ahí no se encuentran referenciados en otros lugares de la provincia. Así que en ese sentido hemos conformado este frente antiburocrático que ya el año pasado nos habíamos presentado en las elecciones para la Junta de Clasificación y bueno, y este año definimos presentarnos para las elecciones provinciales de nuestro sindicato. Bueno, y me imagino debe tener como muchas miradas, fue un año de conflicto, ¿qué es lo que han observado? Un año donde se pudo ver también una unidad a la hora de llevar adelante las medidas, por lo menos siempre se informó que eran entre el 95%, 98%, 92%, en un año complejo, de mucha inflación. Ustedes como frente, ¿cómo han visto todo este andar? Sí, así es, tal como lo decís, ha sido un año muy complejo y sigue siendo porque todavía, si bien hubo una aceptación ahora hace unos días atrás, el conflicto sigue estando porque nuestros salarios siguen estando por debajo de lo que es la línea de pobreza, muchos compañeros y compañeras quedan por debajo de la línea de pobreza. Así que en este sentido, este frente es parte de esa oposición que se posicionó en el primer semestre y ha logrado no quedarnos con la primera propuesta que hacía el gobierno ya iniciando el año, sino que pudimos alcanzar el 32%, gracias a la asistencia en la asamblea, ampliar la participación y motivar a los compañeros para que participen y sean parte de la toma de decisiones. En ese sentido va nuestro frente, ¿no?, que nosotros consideramos que debemos abrir el juego a todos los compañeros y compañeras, que las definiciones tienen que ser colectivas. Y esto es lo que nosotros sentimos que nuestro sindicato, nuestra conducción central en este momento no está haciendo. De hecho, las definiciones del Congreso habían sido paro por 48 horas y 48 horas. Ustedes saben que después con la conciliación obligatoria esto quedó frenado. Y bueno, nosotros sentimos que hubo una mala decisión por parte del Consejo Directivo Central tomando la definición de acatar esta conciliación obligatoria. Y hoy tenemos las consecuencias. Por un lado, se había exigido la derogación de la resolución 4669. Eso no sucedió. De hecho, hay una modificación desde la oralidad que lleva a que nuestros estudiantes no estén hasta el 30, pero sí hasta el 23, pero los docentes debemos estar hasta el 30 en las escuelas. Ante el incumplimiento del gobierno central, lo que tendría que haber hecho era llevar adelante la medida que había sido definida por Congreso. Entonces, nosotros concedimos al sindicato como que las decisiones deben ser colectivas y antes de tomar una definición como comisión, ¿no?, más allá de la representación que tienen legítima por haber sido elegidos a través del voto, Nosotros consideramos que siempre hay que ponerlo a consideración de todos y todas y realizar asambleas y congresos antes de definir. Y de alguna manera uno lo que observó fue eso, ¿no? Lo que venías narrando todo y pensaba como frente entre los ejes que ustedes proponen. ¿Qué nos podés contar y compartir como Frente Antiburocrático? Bueno, eso es lo que te decía, la mayor participación. Siempre para la toma de decisiones complejas para los planes de lucha y ante la imposición del gobierno, asambleas y congresos para poder definir colectivamente. Nosotros también consideramos que tiene que haber congresos porque nuestro sindicato se ha cerrado solo a una discusión salarial y hay muchas cuestiones que hay que trabajar sobre las condiciones en las que estamos trabajando. Estamos precarizados y flexibilizados. Entonces nosotros consideramos que nuestro sindicato necesita generar espacios de debate con congresos donde, por ejemplo, te puedo dar, en secundaria necesitamos una evaluación urgente de la SRN que la venimos solicitando hace muchísimo. En las escuelas primarias estamos necesitando evaluación de la jornada completa y la jornada extendida. La verdad, el reclamo que hay desde estos niveles es grande. Lo mismo sucede con educación especial, con nivel inicial, con nivel superior, que están pidiendo las titularizaciones, y no hemos logrado poder avanzar en ese sentido. Lo único que ha sucedido hasta el momento, sí, son promesas por parte del gobierno de reuniones bilaterales que no se concretan, y de concretarse no nos dan solución. Entonces, como sindicato debemos generar los espacios para poder debatir, convocar y tomar nuevas definiciones para poder reevaluar la manera en que estamos trabajando. Después exigir mayor presupuesto. Nosotros decimos que ante el avance del gobierno también hay una parte que permite ese avance. Entonces nosotros debemos, como sindicato, poner las reglas del juego y exigir al gobierno mayor presupuesto educativo, porque las condiciones en las que están en las escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia es terrible. ¿Tenemos una publicidad del gobierno con nuevos edificios escolares? Sí, está. La inversión que hacen, perfecto. Pero primero, esos edificios escolares nuevos no los entregan en las condiciones que tienen que hacer, porque a la semana o al mes siempre tienen que suspenderse las clases por alguna problemática que tiene el edificio. Las escuelas que ya tenemos de años se están cayendo a pedazos y a eso no hay una inversión real por parte del gobierno. Sí. Esas son las cosas más o menos a grandes rasgos que nosotros sentimos que nuestro sindicato tiene que tomar la posta y poder buscarle un nuevo sentido para poder llegar a tener respuestas por parte del gobierno. Bien, Laura, hablabas como que el mayor armado del Frente Antiburocrático sería del Valle Medio, Alto Valle, ¿no? Sí, así es. Y de ahí la mayoría de los que integran en el listado son de ahí, de Valle Medio, Cipolletti, ¿no? ¿Está bien? Sí, de acá de Valle Medio somos 5 compañeros y compañeras que integramos la lista. Yo que voy como candidata a secretaria general, después en la secretaría adjunta va Fabián Oliva, que es un compañero que está en la comisión directiva de Inter Cipolletti. Después está la compañera Leticia Ávila en la secretaría gremial, que ella es de tribuna docente, estuvo trabajando en la junta de clasificación. Esas serían las 3 primeras secretarías, y después en Secretaría de Finanzas está Laura Santillán, una compañera de la agrupación 9 de Abril. Y después el resto de las secretarías está integrado por distintos compañeros de distintas localidades de la provincia. Supongamos que resultaras electa y te encontrás con otra persona de otra provincia. Se te preguntan cómo está la educación en Río Negro, ¿cuál sería tu respuesta? La educación en Río Negro está cada vez más abajo en la agenda política. No hay inversión por parte del gobierno, no hay compromisos por parte del gobierno. Digamos que necesitamos realmente un posicionamiento que nos ubique frente al gobierno firmes y que nos ayude a que, bueno, las condiciones, lo que nosotros decimos, que nosotros no necesitamos trabajar más para ganar más, sino que necesitamos trabajar acorde al salario que tenemos, ¿sí? Necesitamos ganar más para trabajar menos. Laura, gracias por estos minutos desde acá, desde Viedma. Estamos haciendo este repaso de las distintas listas, ¿sí? Nos parece bueno también poder tener este espacio con el Frente Antiburocrático, que es el que llevan ustedes adelante. Quedamos en contacto y, bueno, ojalá que la próxima semana sea ese momento en el cual todos, todas, todos puedan mostrar y volcar sus opiniones en la urna y a partir de ahí ver cómo se continúa. Les agradezco a ustedes por el espacio. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta luego, chao.